Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La Antártida Argentina, o sector antártico argentino, es como se denomina en la Argentina una amplia zona del continente blanco que forma parte integral de su territorio ubicada entre el Polo Sur y la Tierra de San Martín. Administrativamente, forma parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Sur. Este reclamo argentino sobre las tierras antárticas se basa en consideraciones históricas, geológicas, de proximidad geográfica a la Argentina continental y a la presencia humana permanente y continuada desde 1904, cuando se instalan allí las primeras estaciones de investigación científica y meteorológica. La superficie de la Antártida Argentina supera el 1.000.000 km². En ella la capa de hielo tiene un promedio de 2 kilómetros de espesor y las temperaturas oscilan entre los 0 grados en verano y los 60 grados bajo cero en invierno. Desde la Tierra de San Martín, más precisamente desde la base Esperanza del Ejército Argentino, es posible escuchar una voz argentina en la onda corta internacional. Ubicada a 4.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, la base Esperanza está ubicada en la posición de 63 grados 24 minutos latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste, sobre la bahía Esperanza, que es bañada por las aguas del Estrecho Antártico y está recostada sobre las estribaciones del Monte Flora y los cerros Taylor y Pirámide. Insertada en una geografía distinta a cualquier otra, en ocasiones paradisíaca y en otras tormentosa, pero siempre dueña de una belleza casi indescriptible, LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, es una voz argentina que ha sido escuchada en diferentes partes del mundo y muy buscada por los diexistas. Esta semana vamos a conocer la intimidad de su historia y del desafío de hacer radio desde la Antártida. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. En tiempos en que la tecnología no alcanzaba el actual nivel, a finales de la década de 1970, un grupo de hombres se propuso poder contar con una emisora de radio para poder mantener un contacto cultural con las otras bases en el continente antártico y al mismo tiempo como forma de demostrar la indiscutible soberanía argentina sobre aquellas heladas tierras antárticas. Las potentes señales de la BBC de Londres, Radio Moscú o Radio Nederland, audibles en la región con buena calidad pero con un enfoque diferente, contrastaban con las débiles señales de las radios de Buenos Aires, que llegaban de acuerdo a los caprichos de las capas ionosféricas y en muchas ocasiones se disipaban hasta convertirse simplemente en estática. Los primeros intentos se realizaron empleando las frecuencias de los canales meteorológicos en la banda lateral única del móvil marítimo en la Navidad de 1978. En aquella oportunidad se emitieron algunos villancicos y la misa de gallo ofrecida por el capellán de la base Esperanza. Esta transmisión fue captada por otras estaciones científicas argentinas y extranjeras con una aceptable calidad. A partir de ese momento comenzaron los pedidos a las autoridades nacionales, los trámites en el Comando Antártico, en la Secretaría de Comunicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y en la Secretaría de Información Pública para poder contar con una emisora y una frecuencia de transmisión. En la mañana del 24 de agosto de 1979, zarpa del puerto de Buenos Aires en su viaje inaugural el flamante rompehielos Almirante Irízar. Sus amplias bodegas transportaban todo tipo de víveres, indumentaria y combustible para el habitual abastecimiento de las bases australes, pero además se enviaba un transmisor de 1.2 kilovatios, una consola de transmisión, grabadores, torres, antenas, material de difusión y diversos accesorios. En el hangar del rompehielos se alojaban los dos helicópteros Sea King de la aviación naval y ellos serían el último transporte y el equipamiento de la planeada emisora, y además llegaban en el buque 6 hombres expertos en comunicaciones. Este personal estaba compuesto por Juan Carlos Salvia, Francisco Vilá, Oscar Jorge Martínez, Antonio Luis Pascual, Felipe Cuenca y Victoriano Garay, quienes tendrían la misión de sumarse al personal de la base y dar punto final al proyecto. Una voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Me dan sus fuegos cálidos ondas, me dan su fuerza bravos pamperos, y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió Historias de radio es lo ideal. Desafiando a la difícil geografía, se inician los trabajos el día 17 de septiembre, con la premura de terminar estas labores, en gran parte por la misma ansiedad de alcanzar el objetivo y también el de superar el impredecible clima antártico. No fue tarea sencilla perforar la dura roca para alcanzar el basamento de las torres y las riendas de sujeción, licuar la nieve para obtener agua, preparar el hormigón con las piedras de la costa y adicionar un fraguante rápido. También fue complicado colgar los alambres Cooperwheel que daban forma al rombo de tres planos de 53 metros de lado que tenía la antena encargada de emitir la señal, a lo que se sumaba el tendido de la línea de alimentación. Luego estuvo la tarea de modificar el interior de la base para instalar el transmisor Philips TJB, finalmente el grupo electrógeno. La primera prueba se realizó con el apoyo de las filiales de Radio Nacionales del Continente, LRA-10 en Ushuaia y LRA-24 en Río Grande, ambas ubicadas en Tierra del Fuego, un verdadero hito de la radiodifusión mundial, pues esta era la primera emisora en operar desde el territorio antártico. A las 11:20 horas del día 20 de octubre de 1979, se inauguraba una nueva filial del Servicio Oficial de Radiodifusión a 4.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, siendo en aquel momento la Milonga Primavera, el tema musical difundido en la frecuencia de 6.060 kilociclos en la banda de 49 metros. Su primera locutora fue Silvia Luca de Arnuil y su operador el sargento primero Eduardo de Carli. Mientras tanto, en el estudio 7 de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, se atenuó la cortina de música folclórica y se dio paso a una voz que anunció con toda claridad. Desde la base Esperanza, República Argentina, en el extremo norte de la península antártica o Tierra de San Martín, está transmitiendo su programación diaria LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en la secuencia de 15.476 kHz, en amplitud modulada, banda de 19 metros. Siguen a ustedes, a los que nos sintonizan día a día, el agradecimiento y fraternal saludo de esta pequeña población. Radio Nacional Arcángel San Gabriel sería a partir de esa fecha el lazo comunicacional entre las bases antárticas argentinas y las de otras naciones que permanecen en el continente blanco. Libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Muchos años han pasado desde aquella Navidad en que se emitieron algunos villancicos en la frecuencia del móvil marítimo con equipos no convencionales desde el Fortín Antártico Sargento Cabral. Las dotaciones siguientes de LRA-36, ya constituido oficialmente, perfeccionaron los distintos aspectos técnicos y operativos. Las horas de irradiación serían ampliadas y la era de los satélites de comunicaciones tenderían un puente superando el aislamiento con las gélidas latitudes que nos separan de ese suelo querido, rodeado de mares tempestuosos y con fosas marinas abismales. The Argentine Antarctic Territory, or land of San Martín, your friendly radio station, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, is broadcasting. Radio Nacional Arcángel San Gabriel, la emisora más austral del mundo, difundimos nuestro espacio dedicado a esta zona helada. Actualmente se la puede escuchar en la frecuencia de 15.476 kilociclos, donde transmite con un nuevo transmisor de 10 kilovatios y también opera en la FM por los 97.6 megaciclos, con programas matinales para toda la base. Hasta aquí transmitió LRA-36. Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la base Esperanza, Antártida, Argentina. Podemos estar más lejos, en la zona más austral del planeta, pero sabemos qué sucede a cada instante en cualquier lugar. Llegan las últimas noticias en Radio Arcángel San Gabriel. Hoy es la única emisora activa en la Antártida, ya que su emisora colega, la estadounidense de la AFRTS, Radio McMurdo, está inactiva en su frecuencia de 6.012 kilociclos desde hace ya muchos años. Está sintonizando LRA-36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que transmite diariamente de 16 a 18 hora Argentina, de 19 a 21 hora universal, con un kilowatt de potencia, desde Esperanza en la península Antártica o Tierra de San Martín, en la frecuencia de 15.476 kHz, amplitud modulada a los 63 grados, 24 minutos latitud sur, 56 grados, 59 minutos longitud oeste. Los radioescuchas interesados en recibir su tarjeta QSL pueden remitir su reporte de escucha a LRA-36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Base Esperanza, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Código postal 9411. No olviden incluir el franqueo. This is LRA 36, Broadcasting Station, Arcángel San Gabriel, from Esperanza Station in the Antarctic land of San Martín, Antarctic Peninsula, on the frequency of 15,476 kHz AM, from 19 to 21 Universal Time, daily throughout the year, at 63 degrees 24 minutes south, 56 degrees 59 minutes west. If you want to receive your QSL card, please send your listening report to LRA 36, Arcángel San Gabriel Broadcasting Station, zip code 9411, Esperanza Station, Tierra del Fuego, Antarctic and South Atlantic Islands, Argentina. Don't forget to include a postage stamp. ¶¶ Ici LERA 36, Radio Nationale, Station Archange Saint-Gabriel, transmet de la base Esperanza, secteur Antarctique Argentin, péninsule Antarctique, au terre de Saint-Martin, sur la fréquence de 15476 kHz AM, tous les jours de 19 à 21h, temps universel. Nos coordonnées sont 63 degrés 24 minutes sud, 56 degrés 59 minutes ouest. Si vous voulez recevoir votre confirmation par QSL, veuillez envoyer votre rapport d'écoute avec le timbre postal à LERA 36, Radio Nationale, Station Archange Saint-Gabriel, base Esperanza, province de la Terre de Feu, Antarctique et île du sud de l'Atlantique, République Argentine. Code postal 9411. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Vaya desde aquí el reconocimiento a la dotación de 1978-1979 de la base de Ejército Esperanza, que colaboró en la difícil empresa de construir la primera radiodifusora antártica en el mundo, a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea, que facilitaron el transporte de los elementos necesarios. También el recuerdo para todos los hombres y mujeres, civiles y militares, que transitaron mares, cielos y la pampa blanca de nuestro vértice más austral a partir de un 22 de febrero de 1904, allanando el camino. Ellos hicieron posible el cumplimiento de más de 100 años de ocupación efectiva y permanente, hecho no igualado por ningún otro país, y en algunos casos puntuales a costa de sus propias vidas. Sonido de la historia en Historias de Radio. Esto ha sido todo por esta semana, amigos. Les hemos acompañado José Elías Díaz en la locución. Mi nombre es Daniel Camporini y los esperamos para que la próxima semana podamos seguir compartiendo más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.